el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Una, dos, tres. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. ¿Qué? ¿No hay? ¿Qué pedo? Están apagados, güey. Sí. Están apagados. ¿Qué pasó? La Maldad. Ahorita me prendo. Ahorita, ahí voy. Va, conmigo se encuentra la Maldad. A fuego lento. Sí. Conmigo se encuentra el Graf. Yo no sé si es un mal día, señores. Un mal día. Y conmigo se encuentra la niña Carly. Malas madrazos. Verga. Verga. Sí, por favor. Nada más que se cayeron las Harley. Ah. Que mucha gente diría, no, el Necro es una persona con un chingo de dinero, colecciona Harveys. Harley son por de eso estas, no tenemos son de dinero. Estas, pendejos, de figuritas de acción, no pinches motos. A huevo. Y es más, aún si fueran juguetes, pero fueran modelos de Harleys, tal vez también valdrían dinero. ¿Sí? Bueno, algunas Harley Quinn yo supongo que valen, pero lo malo es que no hay ninguna más vieja de 20 años. O sea, no hay figuras de más de 20 años de Harley Quinn. No, pues la de Animated. La Animated, que sería la primerita. Sí. Pero no, es exactamente la de mejor. Pero está bien hecha, no, pero no es una edición. Uh-huh. Está chida. Y no es escasa. ¿No? No. Y también estoy yo, el Necro, el más chingón de todos. Bueno, ya. Va. Pues en esta ocasión la saga va a hablar de un tema interesante. Algo de cómics, no puede ser. Pero nada más porque lo vamos a mezclar con una película, como a debe huevo, ser. A huevo. Igual que el tema de la próxima semana. Así que va a ser, mira, mezcla de cómics, película y aparte animación, putos. Está. Todo lo que quieren y nada más porque salió una película en video que todos queríamos ver. Yo, la neta, no. Ya no, desde el principio se veía que iban a ser una porquería. Y desde que salieron las primeras imágenes se veía que era una porquería. Y desde que salió el primer teaser y se veía la animación se veía que era una porquería. Entonces se veía que... Desde allá se veía que la película de Killing Joke iba a ser una basura. Porque la verdad también la mayoría de las películas últimas de DC Animated son pura basura. Y aún así la gente dijo, bueno, pero está basada en una gran obra seminal del cómic. Claro, es más fácil volverlo una basura así, ¿no? Porque tienes un estándar muy choncho que cumplir. Y no lo lograron. Es una basura. No, yo no concuerdo contigo. Pero ahorita hablaremos de eso. Pues es primero una las pinches basura. Secciones. El cómic de la semana. A ver, yo les voy a dar el pinche cómic, se chingan, putos. Dale, porque no tengo. No. Ah, no. A huevo, lean The Killing Joke, no mamen. No, ahorita están reeditando, es que como la continuidad en cómic ya es un puto desmadre, la verdad. A huevo. Próximamente en el Saga Podcast, las crisis de DC no es tan complicado como creen, solamente hay que recordar. ¿Las crisis creativas? No, las crisis temporales, solo hay que recordar una cosa. Los escritores la van a cagar y en algún momento lo van a tratar de arreglar y cuando lo arreglen la van a cagar más. Bueno, el punto es que entonces podemos leer algunas otras obras que están un poco fuera de continuidad, pero a la vez pueden entrar en cualquier momento, como las obras de Batman Dark Knight, Legends of the Dark Knight, que eran muy buenos cómics. Entonces ahorita reeditaron unos cómics que publicó Vida hace un putero de años, que era una miniserie que se llamaba Veneno. Que era Venom en inglés. Que era escrita por Danny O'Neill, ¿no? Y que hablaba del origen de la droga del veneno que posteriormente, pues, iba a ocupar Bane. Uh-huh. El cómic estaba muy bueno. Yo nada más leí la primera parte porque publicaban en Vid antes de que Batman incluso se volviera a formato americano, cuando eran estos como media carta chiquitos. Y nunca acabé de ver qué putas pasaba, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que, como siempre, pues, la obra era buena. Era una microhistoria de 5 capítulos. Y ahorita si van y buscan, pues, pueden encontrar el Ultimate Edition de DC como por 150 pesos. No está muy caro relativamente. Y ya trae los 5 tomos. Y es precisamente Batman que, pues, se vuelve adicto a la pinche droga. Tiene que salir de este desmadre y tiene que detener a los culeros que le están produciendo, que es un pinche científico loco, bien loco, y un general del ejército que, como siempre, pues es bien hijo de su puta madre, ¿no? Uh-huh. Está muy buena el dibujo, el guión, está muy chingón, es así, ya es clásico ese desmadre. Digo, fue publicado en 1991, me parece. Uh-huh. No chinguen, búsquenlo y cómprenlo para que no anden viendo pendejadas de que si Batman se sienta en la silla y que hay tres guasones. Olvídense de esas cosas innecesariamente complicadas. Ven una buena historia de Batman peleando con todos sus medios detectivescos y físicos para derrotar a un malo y que gane, para variar. A huevo. Está bueno. Sí, sí. La verdad tiene un buen trazo también, ¿no? No me acuerdo quién es el dibujante. Está bien verga. Pero sí, sí la pueden encontrar ahorita en sus tiendas de... Hasta en la tienda de Mamá Lucha, pero la versión gringa. Todo pinche lado lo encuentran, está chingón. Tiene una cara con... una portada con un Batman que está así todo pinche... zafado. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Killing Joke. No, antes ya les había comentado que podían ver Killing Joke. O que vieran el manga de The Gray Man. Sí. Y la serie de The Gray Man. Pues bueno, después de 10 años, más o menos. Sí, más o menos. Como ni el Saga Podcast tiene tanto tiempo. Decidieron sacar una segunda temporada de The Gray Man, basada más en el manga, porque la primera serie de The Gray Man se basaba en el manga, pero ya al final ya no. Al final como que le quisieron dar una terminación al anime, y como el manga todavía no terminaba y después lo dejaron de hacer un rato y luego lo retomaron, pues lo terminaron así como a lo pendejo, ¿no? Y ya, fin. Como cuando veías Gantz, que también terminaba a lo pendejo. Entonces ya decidieron hacer una segunda temporada, basado en el manga, en lo que, de donde se quedaron más o menos. Y pues la animación está buena, está chingón porque ya se basa en el manga. Y el manga, pues para quienes lo han leído o no lo... bueno, también para quien no lo conozcan es... es un cómic que se lee al revés a blanco y negro. Sí, a huevo. No, eso es una pinche historia de exorcistas, ¿no? De... ¿ese no es Blue Exorcist? No. No, eso es... ya, también, pero no. Pero Blue Exorcist, la neta, está más pinche. Ay, perdón. ¿Que The Gray Man? Sí, no manches. The Gray Man es de exorcistas, muy al estilo... el exorcista. No, ¿cómo se dice? El exorcismo de Emily Rose. No. Muy gótico el desmadre, con personajes mucho más pensados que los de Blue Exorcist. Y pues es muy bueno en general... si no han leído el manga y no se acuerdan de la recomendación, se las vuelvo a recordar. Lean el manga, vean la serie. Se las recordó el Necro y ni se dieron cuenta. Ya pueden ver la segunda parte en anime. Ahorita van 5 capítulos. No sé si para cuando esté grabando esto ya esté saliendo el 6. Pero de momento van 5 capítulos. Yo la neta sí la vi, pero ya ni me acordaba de qué se trataba. ¿La original o la nueva? La original. Hell yeah, bitches. ¿Y cuál es la descarga de frustración? Descarga de frustración. ¿Que de todas las Harleys la tuya tenía que estar manchada de la cola? Sí, pinches mamadas. No está mal. Ah, de esa cola, sí. De la otra no. ¡Hulk Smash! Descarga de frustración. No, la descarga de frustración, yo creo que voy a compartir un poco con el Graf. Eres pobre. No. Ya llegó Pokémon a México. Sí, pero pues no hubo gran diferencia. Sí, llegó Pokémon Go a México y realmente no hubo gran diferencia, ¿eh? Las mismas pinches pokeparadas son las que estaban, no pusieron más, no dijeron, sí, pues ahí les va algo nuevo, ¿no? Nada, la misma madre, ¿no? ¿No hay jauluchas aquí en México? No, porque todavía no sale esa... no, esa expansión, no sé de qué pinche generación sea, si la segunda, la tercera, no sé. Como la quinta, es hijo de su puta madre. Bueno, no. Pero, ¿tampoco no estaría bien verga que ya así sacaran Pokémones como nacionalistas sin importar? Sí, pon jauluchas, son mexicanos. Pon los esos pinches elefantitos, son hindús. Pon... son todos. No, vale más. Pues sí hay, En esta esta versión sí hay. El Farfetch es exclusivo de Asia. El Taurus es exclusivo de Norteamérica. Como nosotros no somos Norteamérica, no crean que van a capturar un Taurus aquí. Momento. Oficialmente somos Norteamérica. Sí, pero no para el resto. No para los gringos y los japoneses. Geográficamente, pero no políticamente. Exactamente. No, políticamente también somos Norteamérica. No, pero lo que se refiere el Necro es precisamente eso que dicen. Norteamérica, Estados Unidos para arriba. Y dices, güey, pero estamos arriba del Ecuador. De hecho, hasta Belice y Guatemala creo que están arriba del puto Ecuador. Y geográficamente somos Norteamérica, pero políticamente somos Latinoamérica. Que culturalmente se concibe por el imaginario colectivo como Sudamérica. Para mucha gente son sinónimos Sudamérica y Latinoamérica. Sí, básicamente para mucha gente solo existe Estados Unidos. Estados Unidos chiquito, que es Canadá. ¡Sí! No, es el Estados Unidos francés, ¿no? Ah, Estados Unidos francés. Y Latinoamérica, no existe Centroamérica, no existe Sudamérica, es Latinoamérica, o sea... Y todos hablamos español. Todos los pinches pobres van de México para abajo. Eso o según. Como decían en esa película de Un día sin mexicanos, todo abajo del Río Bravo es México, ¿no? Sí. Hay mexicanos argentinos, mexicanos colombianos, mexicanos paragüeños. Sí, a huevo. Pero todo es México. Sí. Pero ¿no? Bueno. ¿Cuál era la descarga de frustración? Ah. ¡Qué pinches gringos pendejos! Sí, sí, sí. Ah, bueno, y el pinche... Mastermind es exclusivo de... ¿El Mastermind? Ajá, de Europa. Ah, sí. De Europa y Kangaskhan es exclusivo de Oceanía. De Australia, y digamos. Y sí. De Latinoamérica no hay. No hay ni madres, no. Aunque somos un puto supercontinente. No. No hay nada aquí. No, ni madres, no. Nada. Nada. Es una pendejada. Sí. O sea... Asia tampoco tiene, güey. Sí, ¿cuál? El Farfetch. El solo de Japón. Todo Asia es Japón, yo había, ¿no? Leído que todos. Yo había leído que Japón Asia. Solamente tiene okay, Farfetch. Okay. Yo había escuchado Asia porque había oído unas noticias de un pendejo que le faltan, creo, estos cuatro pendejos. Ajá. Y no sé quién le pagó el viaje para que vaya por todo el mundo para conseguirse al puto Mastermind, al puto Farfetch y al puto Kangaskhan. Bah. No chinguen. Sí. Pero bueno, la descarga de frustración es que, como ya lo ha notado el buen Graf, Pokémon GO, aparte de tener por ahí algunos problemas que ya han resuelto, también la cagaron en su última actualización. Y pues también creo que muchos de los fans se han estado quejando de que básicamente no puedes hacer que tu Pokémon favorito suba a niveles que tú quieras que suba, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver a un pinche Dragonite de nivel de 2200. Pero si tu pinche Pokémon favorito es una ratata, ya valiste verga. Jamás vas a ver una pinche ratata de 2200, aunque en el juego sí lo puedas hacer, en el juego de 10. Pero aquí no. Aquí ni madres. Traen límites. Exacto. O dices, bueno, órale, está bien, te creo que los pinches Pokémones primarios que no evolucionan sean débiles y conforme van evolucionando son mamados. Bueno, entonces mi Pokémon favorito evolucionado es el Marowak. No, güey, eso solo llegan hasta pues como 1000, 1100, porque pues no mames, güey, qué hueva, ¿no? Güey, pero pues no es mi favorito, no, pues me vale verga, güey. ¿Quieres un modo poderoso? Te tienes que chingar con los que ya pusimos que son poderosos y ya, porque qué hueva pinches escribir de nuevo el juego, ¿no? Y chíngate. Entonces muchos han estado quejando de eso, de que se vuelve en cierta forma monótono el juego. Pues ya sabes, cuando te vas a enfrentar con un güey con buenos Pokémones, ¿cuáles va a traer? Porque va a traer los únicos que pueden subir en el chancho. Exactamente, entonces tú vas al pinche gimnasio y pues ¿a qué me voy a enfrentar? Pues a un Vaporeon, obviamente, que es el personaje más OP de ese juego. A un Snorlax, a un Lapras, a un Gronlite. ¿Por qué el puto Lapras no es exclusivo del lago Ness, putos? No, la verdad, hijos de su puta madre. Entonces sí es así como que muchos han estado quejando de que en cierta forma ya se vuelve ridículamente monótono el juego. Es como el Yugi, que todo mundo trae el mismo pinche deck o vales verga. Exactamente, o sea, tú dices, tengo un pinche Pikachu, ya lo evoluciona Raichu y me late un chingo y pues vale verga porque pues el güey evoluciona vale pinche. Vale verga la vida. Ajá, y ya. Y pues no, la gente ahorita no está contenta con eso, o sea, como que dicen, güey, mira, haz que los Pokémones puedan luchar entre sí, ¿no? O sea, si yo llego a tener un pinche Marowak de 2000 es porque, órale, me la pasé entrenando a mi puto Marowak. Pero y a mira, lo mejor los demás los tiré a la basura y me valió verga, ¿no? Pero no, o sea, no se puede. Nunca se ha podido, nunca, realmente todos los Pokémones tienen sus puntos, de... Sus estadísticas. Ajá. Y vamos, sabes que nunca un Marowak nunca va a llegar a cierto nivel, o sea, que dices, nunca va a tener tanto HP o nunca, o sea, todos van a llegar a nivel 100, sí, pero nunca vas a tener un Marowak con el HP de un Dragonite o con el especial de un Mewtwo, o sea. Ah, no, bueno. Pero, ajá, o sea, realmente jamás, ¿no? En ningún juego de Pokémon vas a tener un Beedrill que le pueda ganar a un Mewtwo. No, pero tampoco vas a tener un pinche Vaporeon que le va a ganar a tu pinche Jolteon, ¿no? Aquí el defecto. Y aquí sí. Aquí el defecto con eso es que mucha gente está subiendo mucho los Vaporeon. Y el Vaporeon por sí, en sus estadísticas base, sí es un Pokémon con mucho HP. Uh-huh. Entonces el problema es que como aquí prácticamente es HP y puntos de combate, de alguna manera eso ayuda a que el Vaporeon salga como que más, mejor libradito. O sea, el Jolteon no es, ahora sí que de todos los Pokémon que evolucionan en de Eevee, este es el más mamadón, siempre lo fue. Pero antes no lo notabas tanto porque sí se aplicaban bien los... Uh-huh. O sea, yo lo que he notado es que no hay nulificación de ataques. O sea, que dices, ah, el eléctrico le va a atacar al de tierra y no se nulifica el ataque. Uh-huh. Dices, güey, debería literalmente valer pa' pura madre, pero no hacen eso. Y hace, lo que quieren es que el combate sea fácil porque no quieren que nadie se traumen tampoco de jugar Pokémon a la antigua, que es complicado. El problema aquí es que yo recuerdo cuando jugaba Pokémon de rojo, llegaba con mi Jolteon y dices, ah, de mi Jolteon tendrá 900 de HP y el otro cabrón tendrá 1500. Pero le tiró un pinche Impact Trueno y ya le bajé la pinche mitad de su vida. Tengo la sensación de lo que hacen es que no hacen como que una multiplicación por nivel. Uh-uh. O algo por el estilo, entonces bajan siempre lo mismo. Entonces el Vaponen tiene tanto HP que por mucho que le estés bajando ya nunca, cuesta mucho trabajo. Tendrías que tener un Vaporeon que ya en nivel si fuera más grande que el Jolteon. Entonces yo siento que eso no es una queja tan útil, porque son de esas quejas que por si cuando estemos alguien esté escuchando este podcast, no sé, en un año, por puro tino, no sé, alguien va a decir, ¿de qué chingados hablan? Porque lo más probable es que ya esté corregido. Es como todas las quejas que hubo en su momento, no sé, de Sin City. Ah, sí, claro, le falta corrección, sí, pero esa es la queja ahorita de todos los que juegan Pokémon, que tampoco ha bajado el número de güeyes que juegan Pokémon, que digas. Sí ha bajado, pero no es tanto vamos, ¡ay! Son tantos los que juegan Pokémon que de todos modos una caída como del 10% de los que sí se van a quejar sobre el balance. Pues no es la gran cosa tampoco. No, también tomando en cuenta que se fueron el 10% de los güeyes, no importa. Lo metimos en Argentina y ya subieron un 90% de lo que teníamos. Pues sí. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! Y una película animada. ¿Y estaba chingona? Sí, hay un conejo y un zorro. Y hay mucho crimen. Y tocan pedos racistas y de... ¿Zootopia? No, se llama Coonskin. Es de Ralph Bakshi, es de 1975. Ese cabrón ya lo había hecho todo. ¡Sí! Está muy mamón, está muy adelantado a su tiempo. Solo que es una película que no se vio mucho. No. Porque era terriblemente polémica en su época. Ajá. Por obvias razones. Pero no mames, básicamente es utopía, un conejo, un zorro y crimen en una ciudad. Ajá. Y racismo. Y mucho racismo y pedos de drogas. ¿Sí? Básicamente es utopía. Pero hardcore. Pero hardcore y con sexo y muchísima violencia, okay, como acostumbraba ese güey. Ralph Bakshi. Ajá. Porque sexo. Porque y de aguas hecho, con el Gandhi donde ponen Fritz the Cat en la sección de infantiles. No mames, sí, que no chinguen. Sí, qué pendejos. Sí pasa. Y también está Fire and Ice, pero bueno, esa digamos que está un poquito más leve. Pero bueno, Coonskin es considerada por el creador como su obra maestra. O sea, y todavía estaban por venir Fire and Ice, precisamente. Bueno, porque es un pedo acá como heavy metal, ¿no? Más. Ajá. Y bueno, tiene la particularidad de que participan leyendas del blues. Y pues también sale la voz de Barry White. Y está basada, de hecho, es una versión para adultos de Canción del Sur, que es una película que Disney quiere olvidar. Precisamente, sí, claro que la hizo y fue muy exitosa en su tiempo. De hecho, sí la llegamos a ver aquí en México porque algunos segmentos los pasaban, sobre todo los musicales, en ese programa que se llamaba Mickey Donald. Ajá. Que eran de pequeños cortos animados de Disney. Entonces, bueno, Canción del Sur, precisamente Disney no la ha editado en ningún formato porque es considerada muy racista y es algo que ellos quisieran olvidar. Ni pedo, ¿no? Disney. Entonces, Coonskin está pensada como una versión dura de Canción del Sur. ¿Es Coonskin como piel de mapache? Algo así. Ah. Pero es un término que se usa en el slang de Harlem. Ah, ya. En los bajos fondos de Harlem. En los fondos de Harlem, ¿no? Hay bajos. Harlem todo ya está feo. Es lo más bajo, ¿no? No, aún se puede ir más subterráneo. Sub-Harlem. De hecho, también se encuentra como Harlem Nights, pero creo que así también se llama una película de Blaxploitation. Ajá, Harlem Nights, no, Harlem hombre. Nights. Y este, bueno, los únicos que pueden hacer buena subcultura negra y Black Exploitation chingón es la saga con Holy Black. Holy Black está súper chingón. You mad motherfucker. Y con su amigo, este, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Tenía dos monjitas cachondas. Ah, sí, que la seguían. Monjitas cachondas, sí, sí, sí. En nombre del Señor, perdóname, padre, que debo matar. Holy Black. Ya no hemos visto Preacher. No, ya no vimos Preacher. Es que está bien lenta. Yo no la he empezado a ver. Dicen que al final se pone buena. Como en el último capítulo. ¿Sabes cuál es el problema? Pues es que no mamen. O sea, ¿llevamos cuántos? ¿Cuatro? ¿Cinco capítulos? Cinco. ¿Cinco capítulos? Es corta, ¿no? Son como 10. Güey, es lenta como la chingada. Lenta, así de... ¿Qué pasó en el segundo, tercer y cuarto capítulo? Lo mismo. El güey estaba ahí en el pueblo. Llevamos cinco capítulos, todavía no se muere el papá del pinche... De Lars Face, o sea... ¿Todavía no? No ha pasado ni mergas. Ni mergas, no vergas, mergas. Uh-huh. Ah, por cierto, si eso vamos, yo quiero hacer una mini recomendación, mini descarga de frustración. Que hace una semana se estaba viendo esta serie de... ¿En esta o lo vas a ver en el siguiente? Penny Dreadful. Ah, rápido, nada más así. Estaba viendo Penny Dreadful, me falta ver nada más la última temporada, la tercera. Ay, pero la segunda temporada, buena, como sigue siendo... Tiene capítulos muy largos. ¿Qué chingados es Penny Dreadful? Este es como League of Extraordinary Gentlemen, pero sin pagarle a Alan Moore por lo que hizo, que era tomar personajes por los que ya no tenía que pagar. Entonces, básicamente es lo mismo. Estamos en el Londres victoriano. Hay cosas que salen en la oscuridad. Y vamos a juntar personajes de dominio público. Entonces, básicamente, el protagonista es en gran medida el papá de Mina Murray, la personaje de Drácula, que pues está buscando a su hija porque desapareció. Se la llevó Drácula. Entonces se alista con una morra que al parecer está poseída por la reencarnación de una diosa egipcia. Con un americano que es muy bueno para los plomazos. Con el Dr. Frankenstein. Y andan merodeando ahí en el Londres victoriano buscando a su hija. La verdad está muy interesante la primera temporada. Y dices, ah, ok, va, chingón. Y ya que empieza la segunda temporada dices, pues es básicamente lo mismo, pero lento. Entonces también hay 3-4 capítulos que dices, güey, ¿me pude haber brincado eso? Y no pasaba nada. Entonces de pronto es tediosita, ¿no? Va. Entonces la primera temporada, todos los capítulos van a lo que van y siempre están bien emocionantes. Y en la segunda sí sientes un poquito la carga de chin, ya que se acabe para ver qué putas va a pasar. La tercera temporada vi el tráiler y promete que ya regresan como a ese formato más chingón. Pero a ver, habrá que ver. Pero está... Está divertida. League of Extraordinary Gentlemen, sin pagarle a Alan Moore por League of Extraordinary Gentlemen. Bah. Porque de hecho hasta sale Dorian Gray y el güey no hace... Ni vergas. ¡Ni vergas! Nada más es de, ¡ja! Dorian Gray, ¿usted qué chingados está haciendo aquí? Soy personaje de dominio público. ¡Ah! Oh. ¡Ajá! ¡Chingón! ¡Chingue su madre! No hace nada en las dos temporadas. Absolutamente ni no, vergas. Pues, para que lo veas, sí. ¡Qué guapote está! Bueno, el actor que va a hacerle de... Que le hace de Dorian Gray, el que va a ser de Riff Raff en el remake de Rocky Horror. Chale con los remakes. ¿Por qué vivo se la era del remake culero. Y la adaptación culera? Se ve bien mejor. Culero. Mejor, exacto, que ya va a salir. Mames. Que ahora va a ser super película de acción. No mames, chingón. Pero en su época era película de acción. No mames, ¿cuándo fue película de acción? No. Era una película de Charlton Heston. Era de Ve, ¿quién varonil soy? Ajá, yo también dije... De chancle y espada. Ben Hur era una película de acción con pendejadas así, no mames. O hacían muy mala acción, no sé. A mí también me sorprendió que dije, le dieron un giro raro. A mí me daba mucha hueva Ben Hur y nunca la vi completa. No, que dura mil. Fueron de esa época en la que hacían películas de 4 horas, pero aparte eran aburridas. Porque pues dices, hoy en día pues puedes ver El Señor de los Anillos, ¿no? Pero... Ya, de esa vez... De pero no te aburres. De ya sabes, ¿no? De Semana Santa y así que siempre Canal 5 ver... pasaba su trilogía, que no era trilogía, era 2 películas porque estaban enormemente largas, como era Ben Hur. Y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos y a chingar a su madre, ¿no? Y decías, no, chinga tu madre, qué bueno que soy niño y me puedo ir a salir a jugar con mis amiguitos o alguna otra mamada. Me puede chingar mi madre, ¿no? Sí. Y porque no puedo jugar videojuegos porque ahí está la tele y la están ocupando para ver Ben Hur. Sí, maldita sea. Como también... Yo sí tenía tele en mi cuarto. A huevo. Yo también, pero luego no te dejaban tener la consola ahí. No, yo no. Yo sí solo tenía una tele. Hijo de ideas extremas. No hay nada más feo que saber que la tele buena no la puedes usar. También, ¿sabes cuándo pasó? Cuando fue ahorita el switch de las teles corrientes a las HD. Y que decías, uy, es que si quiero jugar el Play 3. Y ya no puedo porque solo hay una tele HD en la casa y la está usando mi papá para ver Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Por cierto, va a haber capítulo de Pokémon. De Pokémon Go, salió? La Rosa de Guadalupe. Ay. ¿Sí salió? No sé, no sé. Yo subí el trailer. Eso dicen, yo no lo he visto. Realmente nunca veo la Rosa de Guadalupe. Ya lo quedaron el viernes. ¿Sí? Pero le voy a dar una de esas checaditas rápidas de que las que lo ves en el YouTube y le vas adelantando rápido solo para ver qué pendejada y ya les cuento qué pedo. Bueno. Atropellan a un niño o algo así. Qué bueno. Todos, sí. Ese jugar. se llama selección natural, güey. Si está... todo ese roba chicos. También, pero también hay de todo. O sea, meten un pedacito de toda la basura para de lo que llega de ha llegado malo. A pasar. De lo malo para alejar a los niños del Pokémon Go y se acerquen de nuevo a ver Televisa. Ya me imagino en millones de lavaderos nacionales. ¡Ay, comadre! ¿Y ya vio eso del Pokémon? No, no, no. Se van a robar a sus hijos, aguas. Ay, yo por eso no les quiero comprar teléfono a los míos, no. Pretty much. Ay, sí, no mames. Mira, se llama selección natural, güey. Si eres tan pendejo para ir baboseando en tu teléfono y caerte en un acantilado junto a tu amigo, mereces morir, güey. Güey, hay un premio, son los Darwin Awards. Ajá, o sea, si te la muerte más imbécil. Sí, exacto. Si te mueres de manera imbécil, te dan un premio de gracias por no echar a perder más la raza. Ajá. Sobre todo si lo hiciste antes de reproducirte, ¿no? También, de preferencia. O sea, te lo creo que digas, ah, pues sí, va con el teléfono, güey. Estaba yo ahí parado esperando a cruzar la pinche calle y el pendejo de allá, que venía ebrio me atropelló. Ah, bueno, eso ya es muy pinche diferente. Tuvieras o no tuvieras Pokémon Go te iba a tocar, ¿no? Pero ya así de, iba caminando y me caí en un acantilado. Ah, bueno, pues qué idiota eres, ¿no? Y lo mismo para aquellos güeyes que me fui a beber al monte y me regresé y me salí de la carretera y pues me morí. Pues eres un idiota. Pues sí, y mereces morir. Exactamente, o sea, no es culpa de una app, es culpa de tu pendejismo. No, pero sabemos que aquí es muy común atacar más bien esos síntomas que la base, ¿no? Entonces, dices, no mames, ajá, pasa, por ejemplo, eso de este pendejo que dices, del ejemplo típico de la bebida, en vez de generar educación y concientización acerca del consumo de alcohol, ¿qué hacen? Pues vamos a hacer la barrera más grande de la carretera. Y la única diferencia, ¿sabes qué es? No chinguen. Entre que critiquen al alcohol o no o critiquen a Pokémon Go, el problema es como que el síndrome X-Men, que la gente odia a lo que no entiende. Sí, sí, exacto. O sea, porque dices, bueno, se murió por ebrio. Lástima, ¿no? Pero no por eso vas y dices, entonces ya no voy a dejar que mi esposo beba alcohol, sino entonces como chingados vamos a sostener nuestra vida asquerosa, ¿no? Sí, entonces, ay, qué feo y real se oyó. Entonces digo, está bien. No, es un programa, pero como ya ido, alarmista y desinformado. Ya llevamos 2000 años con gente muriéndose de alcohol por efectos del alcohol. Ya dices, eso es normal. O sea, es parte de la vida. Digo, el alcohol existe desde la época de Mesopotamia. Entonces, sí, claro. Necesitamos esperar que 2000 años de que haya Pokémon Go para que la gente deje de estar chingando. Pues está cabrón. Y aún así alguien se va a quejar de alguna otra pendejada. Siempre lo hacen. Siempre lo han hecho. Me sorprende que ahorita todo el mundo se traume con lo del Pokémon. Cuando pues es la segunda vez que ven que llega Pokémon a la cultura popular. O sea, estamos hablando que ya en los 90s también Pokémon había hecho sus desmadres. Pero ya nadie se acuerda. Pues más bien nunca se fue. No. Pokémon siempre ha estado ahí. Sí, el pedo es que antes, o sea, hubo la, como tú dices, la primero llegó cuando fue el rojo y el azul. Y la gente, no mames, el Pokémon y la chingada, ¿no? Que pegó. Después se olvidaron de la segunda generación hasta la sexta o séptima o lo que sea que vayan. Y ahorita que salió Pokémon Go, todo el mundo de nuevo, pues Pokémon, ¿por qué? Pues porque pues todos tenemos teléfono y pues está chidito, ¿no? Y las nostalgias y, no, hay que atacarlo de nuevo y hacer quema de teléfonos con Pokémon, ¿no? No mames, pero van a explotar solitos. Bueno, ya, ¿cuál era el tema de hoy que ya nos...? Sí. Sí, Killing Joke. El tema de esta semana en el Saga Podcast es The Killing Joke. See why? You don't look so good. But I don't blame you. Not when that bowl of cherries some call light turned out to be the pits of hell. Perhaps a song might bring a smile to your face. When the world is full of care and every headline screams despair. When all is rape, starvation, war, and life is vile. Then there's a certain thing I do, which I shall pass along to you, that's always guaranteed to make me smile. Yes! I go loony, as a light bulb battered bug, simply loony. fold and chew the rug. Mr. Life is swell in a padded cell. It'll chase those blues away. Animada. Después, ¿no? Porque me imagino que más frescura les pasa. Sí, sí, pero... Ah, bueno, sí. Vamos a hablar. Vamos a hablar de Killing Joke. Tanto un poquito de la novela original como de la película animada que estrenó hace unas semanas, a lo mejor ya un mes, para cuando escuchen esto, DC Comics, que creó polémica por nada que tenga que ver específicamente con los temas a tratar en la novela, sí, sino por el puro y neto hecho de que le aumentaron, cosas. Y la mayoría de la gente, pues ahora resulta que sí leyó, que de los que estaban viendo esa película, resulta que sí leyeron Killing Joke. Cuando se ve que la mayoría no sabe ni leer. El Necro anda muy frustrado con el fandom en general, déjenme sí, les digo. Sí, me caga el fandom. A mí también, Necro, a mí también. Un chinger. Sí, sí, sí. O sea, una cosa hacemos es esto que... por el fandom, ¿no? Sí. Una cosa para que se digas, superen. Yo soy parte del fandom, ¿no? Y agarras y digas un güey. Como referencia, pues podemos hablar de Killing Joke, que es una novela gráfica. Para empezar, Bueno, sí, da cuánto es de cuándo fue, cuándo salió, sí. Un poco de qué trata y cuántas hojas tiene Killing Joke. Páginas. Ay, madre, páginas, no me acuerdo cuántas son, aquí dice, están por suerte están numeradas. ¿Cuándo las numeraban? Es una novela gráfica de 47 páginas, editada en 1988, escrita por Alan Moore y nuestro dibujada... Nuestro adorador de serpientes favorito. Ajá, y Brian Bolan en el dibujo. Ajá. Brian Bolan aún está activo, nomás que... principalmente para las compañías grandes, ahorita solo hace portadas, o hacía hasta hace unos años. Me acuerdo mucho de que aún hacía portadas en la época de Batman, Bruce Wayne, Asesino y Fugitivo. Uh-huh. Le tocó hacer mucha portada, se volvió mucho artista de portada. El detalle que tenía, en este caso Brian Bolan, era que tenía un estilo muy, muy realista, poco exagerado. Y por suerte el color que manejaba lo hacía ver un poquito psicodélico, o sea... Se enfocaban mucho en los colores al estilo usanza de vieja de los cómics. Entonces a veces no veías todos los tonos de los colores principales, sino que toda la escena se marcaba en un solo color. Esta es una historia en la cual Batman, después de encontrarse, de pensarlo mucho, decide ir a ver al Joker para advertirle que sabe que su relación va a terminar mal, ¿no? O sea, tarde o temprano uno de los dos va a terminar matando al otro porque los dos están en extremos muy opuestos de un espectro, ¿no? Va a darle el cortón como a su novio. Ajá, entonces, el detalle es que cuando se da cuenta, el Joker ya se había escapado y había dejado un señuelo, un tipo X, para que lo cubriera en lo que descubrían que él se había escapado de Arkham, ¿no? Mientras vemos al Joker intentando hacer su plan principal, vamos a intentar que tú no sabes exactamente qué es, pero vas viendo los pasajes en lo que va el Joker armando un plan, que es un poco extraño. Normalmente cuando el héroe llega a una pelea con un villano, el villano ya tiene armado las trampas mortales y todo, nadie te explica dónde consiguió el parque de diversiones abandonado, a quién se lo compró, si tuvo que matar al dueño, nada de eso. En particular en esta historia se va viendo eso. Y uno de los detalles que se hicieron más importantes de Killing Joke fue el hecho de que durante esta historia Alan Moore se dio el lujo de crear flashbacks de lo que podría ser, y por muchos años se ha considerado, el canon, el origen canon del Joker. O sea, que ya no es canon, pinches culeros. Técnicamente sí es canon, solamente que ya lo han manoseado. Técnicamente, o sea, también ya no puede ser porque ya ves que ahorita hay tres Jokers. Entonces podría ser que un Joker tenga... Sí, tenemos que ver. Porque pues vale verga la vida, ¿no? Y sí. Teóricamente se supone que en base a algunos conceptos Killing Joke podría o podría no ser una historia real en el universo de Nuevo 52. Entonces eso lo podemos hablar después, pero ahorita lo principal de la historia es que Batman simplemente viene a detenerlo. El detalle es que el plan de esta vez del Joker es demostrar, basado en su origen, que es la razón por la que nos cuentan su origen un poquito. No es que el Joker lo cuente ni se lo diga a nadie, solo el Joker lo está pensando para su cabeza. O sea, el gran tesoro es para nosotros los lectores, nadie más sabe qué pedo pasa en la cabeza del Joker. Y el Joker decide que solo es necesario un mal día en la vida de una persona para llevarlo al borde de la locura y que se vuelva... Se vuelva insano como él. Se llega al punto en el que está él, ¿no? De que prácticamente nada le importa. Como sabemos, el Joker desde hace muchos años se ha manejado que nunca nadie ha sabido quién es el Joker. O sea, fuera de las películas que hayan visto, normalmente el Joker no es considerado una persona que tenga un nombre. Y eso ha sido uno de sus más grandes misterios. Pero en esta historia te advierten, sabes que el Joker quiere probar esa teoría, y para eso va y rapta al comisionado Gordon. y la persona que estaba así de improviso en ese momento y que quedaba justo en medio de la entrada de la casa de Gordon y el mismo Gordon, pues era Bárbara. Y es la historia también canónica en la cual el Joker le dispara en la columna y deja paralítica a Bárbara Gordon. Ahora, este es un punto que vamos a tomar en cuenta. No hay ni una viñeta en esta novela gráfica donde salga Batichica. No, ninguna. Ninguna viñeta. Ni oráculo, ni nada. A lo mejor se menciona a Batichica, podría ser, no me acuerdo ahorita, pero viñetas no hay de Batichica. ¿No? O sea, Batichica no salió en esta historia, pero muchos, y es a lo mejor algo que ya se ha metido tanto en la idea popular de esta historia, creen que esta es una historia de Batichica, o que es una de las quinta historia, las historias esenciales de Batichica. Yo leí un día en Atomics y me mentaron la madre por decirle eso al güey que publica. Que es un pendejo porque siempre publica cosas estúpidas. ¿Sobre cómics? ¿Sobre cómics? ¿Sabe ese pendejo? Defa o algo Defa. Así. Ajá, es un güey que dice cosas que no sabía sobre Harley Quinn. Usa mallas de colores. Ah, no, hombre, en serio, güey. Estás cabrón. No me chingues. Bueno, es que lo que pasa es que son cosas que él no sabía. De Batichica. Y estamos hablando que es un gamer. Sin ánimo de ofender, un gamer no tiene nada de malo. Y no, no es, nosotros y, somos gamers. Somos gamers también. Pero a lo mejor cada quien se enfoca en lo que quiera. Pero entre su grupo de gamers en su editorial, pues él es el que más lee cómics. Entonces le encargan a veces hacer ese tipo de detalles. Pero él decía, bueno, salió la expansión de Batman Arkham Knight y bueno, viene también la historia sobre el disparo, bueno. Y dices, pero eso es una historia de Batichica. O sea, ¿por qué tendrías que penterla en la expansión de Batichica? Si Batichica no sale en Killing Joke. Bueno, ahí está el problema, ¿no? Que como existe esa mala interpretación, pues los morros de Rocksteady se fueron con la finta. O quizás se quisieron ver creativos. No, los de Roxy sí lo hicieron bien. Lo que pasa fue este tipo que dijo que por qué no habían puesto esa historia. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero es indudable que también a partir de esta obra siempre vinculan a los dos personajes, ¿no? Si ahora, Joker y Batichica tienen un enlace, un vínculo muy fuerte. Y muy dices, fuerte. Pues, en teoría, pero es más bien, Bárbara Gordon tiene un vínculo con el Joker, no Batichica. Correcto, es diferente a, no sé, a Robin con Joker. O sea, es decir, el Joker sabe que mató un Robin. Pero no sabe si los reemplazaron, si revivió, si a lo mejor no, pero él está casi seguro que él mató a un Robin. Pero para él lo único que hizo fue que un día le disparó a la esposa del comisionado, a la hija del comisionado. No sabe qué pasó con Batichica por eso, ¿no? Y Batichica ya había desaparecido meses antes en Ciudad Gótica, antes de los eventos de Killing Joke, o sea, ya se había retirado. Y pues bueno, mira, la cosa es sencilla. Esta es una historia del Joker, no es ni siquiera una historia de Batman. Ajá, Batman es circunstancial. Ajá, es una historia del Joker. Del Joker con el Gordon, básicamente. Pero es más que nada del Joker. Y Batman tiene que venir a salvar el día al final. Pero, como dices, es una historia que tiene consecuencias posteriores a una Batichica paralítica. Bueno, a una Bárbara Gordon paralítica que ya no puede ser Batichica, por obvias razones. Y posteriormente, en otro cómic, no en ese, alguien se inventa, pues va a ser Oráculo. Va a ser una vieja que sabe un chingo de computadoras, redes, la chingada, va a ayudar a Batman y a la familia Batman y a la pinche Liga de la Justicia, dándoles información. Está bien manejado, nunca me he quejado de Oráculo, que se me hace un buen personaje, ya que daba la información de pues, que ellos no podían hacer en el momento, en el lugar de la acción. Como cuando Batman así de, güey, no mames, ya estoy en la pinche bodega. Ah, pues mira, ya tengo aquí los planos de la bodega. Y si vas por el lado sur, hay una pinche entradita por donde puedes entrar y atacarlos. Sí, o sea, espaldas, ¿no? Bien bajado el balón, ¿no? Ajá. Tomaron eso. Ahora, que... Ahora, sí. Que hizo el Alan Moore, lo construyeron bien. Aunque ahorita, pues ya, lo hicieron una porquería también. Le volvieron a poner piernas a la vieja y ya no hay problema. Y aparte, ¿no? Que se volvió chava, ¿no? Porque dices, güey, ya era una mujer medio madura y de pronto es otra vez estudiante de... De college y dices, como por qué putas lo volviste a hacer, ¿no? Pero bueno. Pues, ahí ya también entra el aspecto de nosotros somos fans viejos, que ya crecimos con una Batichica, pero los fans nuevos. Nosotros disfrutamos a todas las Batichicas en teoría, ¿no? Pero los fans nuevos pues ocupan algo con que identificarse, ¿no? Y si vas a poner a Batman de college, mejor pones a la pinche Batichica, sí, y te genera menos pedos. Pero hubiera tenido más sentido que ocupara, ¿no? A las Batichicas que están ahorita, que yo hubiera sido la pinche spoiler, o la pendeja de Cassandra Cain, que es una gran Batichica y que son jóvenes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Para qué regresas a la otra? Sí, se pudo haber quedado de Oráculo y no pasa nada. Que además, su espacio más famoso para ser Batichica fue la serie de los 60. Ajá. Entonces dices, bueno, agárrate otro personaje, ¿para qué quieres a esa? Sí, hubieran dejado, yo también hubiera preferido que dejaran a Cassandra Cain, pero Pero bueno. Mira, Cassandra Cain no entendía el marco. Ahora, uno de los detalles que quería hablar es si esta podríamos considerarla realmente la más grande novela gráfica de Batman. Nah. Porque... Del Joker. De, bueno, de las historias de Batman. Ok. Porque técnicamente se llama Batman The Killing Joke. Sí, sí. Entonces, sí. Esta es una novela gráfica de Batman, aunque el personaje no siempre esté saliendo en todos los cuadros. Uh-huh. Porque si te pones a pensar, dirías, bueno, es que está The Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns no es una novela gráfica. Lo que pasa es que todos la hemos leído en trade paperback. Uh-huh. Pero originalmente El Regreso del Caballero Nocturno se publicó en 4 números de 40, 60 páginas. Y esta sí es una historia autoconclusiva. ¿Pero qué? Son... Y está técnicamente Moore la concibió fuera de continuidad. Que hoy en día se considera en continuidad, es lo que le quitaría el punto como novela gráfica. No es Moore como la Arkham, concibió sí. Más bien como un final definitivo para Batman. Como si fue un hipotético final cómic de Batman. Sí. Y que él precisamente dice eso. El único fin posible para Batman es que termine matando al Joker. ¿O no? O al revés. Ajá. Eso es el único final. Entonces, esta es una novela que por puro tino mucha gente en los 80s la tomó como si fuera canon y se mantuvo en el canon de Batman por muchos años, como El Año 1 y otras historias que técnicamente también hoy en día muchos consideran novela gráfica, pero esta sí fue concebida como novela gráfica. Moore dice que ya no le gusta mucho el concepto de cómo le quedó Killing Joke, que porque 48 páginas son muy poco, y uno de sus puntos en aquellos días era que eso hacía que esta novela no fuera fácil de adaptar al cine. Y yo creo que eso lo ha de haber dicho apenas a principios de los 90s, cuando él aún creía en las adaptaciones a cine. Entonces, su punto sorprendentemente fue bien comprobado ahora que DC Animated quiso hacer una adaptación animada de The Killing Joke. Pero bueno, yo creo que nadie va a dudar de que esta es una buena historia, muy sencilla. Es una muy buena historia. Es un cómic, bueno, es una novela gráfica corta, como ya dijimos, son 48 páginas, o sea, 24 hojas. La agarras, es una novela muy delgadita. Uh-huh. Obviamente, pues, como dices, es muy chica como para poderla adaptar al cine. Quizás la podías adaptar en un capítulo de 20 minutos, o en dos capítulos de 20 minutos, a lo mucho, ¿no? Si lo hubieran sacado en Batman Animated, en un supuesto, ¿no? Lo que se iban a hacer en una película. ¿Qué es lo que pasa en la película? Por obvias razones, como no les ajustaba el tiempo para metraje, de lo que tiene la obra, pues tuvieron que inventarle una primera parte. ¿Para qué? Pues para que se obtuviera ese tiempo de metraje, ¿no? Lo mismo que ha pasado en otras películas o adaptaciones, como lo es 300, con las escenas de Gorgo que la maldad odia. No mames, sí. Que a mí no se me hacen tan malas, pero eso es cuestión personal. Ajá. Como las escenas de Kick-Ass de la pinche Hit Gear, que yo sí odio, que se me hacen pésimas. Pero bueno, okay. Insisto, cada quien, ¿no? Uh-huh. Y pues esta primera parte es una historia sobre Batichica. A mí en lo particular, esa historia de Batichica no se me hace mala. Yo creo que su mayor pecado es haberla puesto junto a Killing Joke. Querido ponerle el nivel de Killing Joke. Ajá, ponerla junto a... Pues, si hubiera salido en Batman Animated, como 2 capítulos o 3 de Batman Animated, hubiera sido unos buenos capítulos de Batichica en Batman Animated. Contra unos mafiosos, ¿no? Ajá, y nadie se hubiera quejado y nadie hubiera puesto el grito en el cielo. Lo ponen porque según la gente, los puritanos, no, pues no mames, le dan la madre a la de esta. Y los posers, pues los puritanos dicen que le dan la madre, pues tú también di que le dan la madre porque pues básicamente somos posers, ¿no? Y es una historia donde Batichica conoce a un criminal de la mafia, un jefe criminal de la mafia, o más bien el sobrino de un jefe criminal de la mafia, que está haciendo sus planes para tirar a su tío del poder y él quedarse con ello, pero a la vez está como obsesionado con Batichica, pues tanto física como emocionalmente, ¿no? Y se la quiere cochar, básicamente. Y pues Batman le dice a Batichica, ¿sabes qué? Pues estás fuera del caso, porque básicamente pues esto nos traería problemas y pues no. Y esto da pauta a que, pues ya sabes, ¿no? Soy Batichica, soy estudiante de high school y soy niña y soy necia porque, pues, tú eres mi mentor y pues, yo también estoy queriendo hacer esto y tú no me estás dejando y pienso que me estás quitando porque no me crees capaz y entonces, aunque tú me digas que no lo voy a hacer y ya va, se pelea con Batman de Batichica, de palabras y... Luego se lo coge. Y ahí hay una escena que es la escena donde todo el mundo puso el grito en el cielo. Por alguna razón, a todo el mundo se le hizo cochino y degenerado que Batichica se cogiera a Batman. Porque, pues bueno, o sea, Batichica ahí ya es una mujer que supone que es de universidad, por lo cual ya está mayor de edad. Y Batman no es un Batman viejo, no es un Batman cincuentón. O sea, es un Batman que en teoría tiene como unos 35, pero... algo así. ¿Y luego qué pasó? Entonces se lo coge ahí. Y después como que Batman y ella se apartan un poco, por ese como penita de haber cogido. Y ya al final detienen a este pinche criminal, ¿no? Toda esta pinche escena de Batichica y el desmadre de este criminal, que se llamaba... O sea... Maroni. Igual el Paris, France. Ah, sí, Paris, France. Ah, Paris, France, sí. Ajá. Ni lo pensaron mucho. No. Es para, básicamente, para que sientas como esa empatía por el personaje de Batichica. Antes y también de que le peguen el tiro. Y también te expliquen lo que decía Graf, que en la novela ya se ha dicho que la Batichica pues había retirado hace unos meses, ¿no? Entonces te explica, se retiró porque básicamente se cogió al Batman y pues ya no está chido trabajar con él y pues ya mejor se va a dedicar a su vida. Le da lo que hoy en día la gente considera el síndrome Nightwing, que es... que Batman es muy obsesivo con cuándo dejarte o no trabajar con él. Ajá. Que son esas reglas de obsesivas de Batman, de bueno, cuando yo diga que esto se acaba. Ajá. Entonces le da ese concepto. Lo que pasa es que también si tú lees Killing Joke en contexto, en su época, pues entonces tú ya debías saber que uno, Batgirl se había retirado por pleitos con Batman. Dos, que Batgirl y Batman habían estado cochando juntos. O sea, que ya habían tenido relación y que uno de los pleitos había resultado eso. Y eso te explica la razón de por qué se tiene que ir Batman al hospital a ver a Bárbara. Uh-huh. Que no entenderías en la película porque estaría fuera de contexto. Sí. Y necesitas meter toda la novela en la animación porque ya de por sí tienes poquito material, estás fregado. Entonces, agregaron esa historia como para hacer un resumen. Uh-huh. Está mal hacerlo en el nivel puritano porque... Pero si no lo hacías, no tenías material para hacer una película ni siquiera de una hora. Y si hubieras alargado cosas, metiendo cosas en medio de la historia, te lo hubieran mentado aún más. Sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuánto era la película? ¿Como hora y media? Hora 20. Ajá, o sea, son 30 minutos de la historia de Batgirl. Y después es Killing Joke. Y después empieza Killing Joke. Pero literalmente, o sea, llega un momento en el que hacen el corte. O sea... Te dicen, ¿sabes qué? Pues ya pasó lo de Batichica, ya se retiró. Y te muestran unos cadáveres de gente con veneno Joker. Y después inicia la escena de cuando entra al asilo. Y a partir de ese momento, de la entrada del asilo, que es donde empieza la novela, prácticamente ya toda la historia es calcada. O sea, entonces hasta cierto punto una ventaja que puedes hacer es que siempre te puedes saltar los primeros 31 minutos. Sí. Sin pedos. Es un chinguero. Y la ventaja es que también el título de la película aparece hasta el final. Entonces, técnicamente, sí podrías hacer el simple corte. ¡Puc! Y ya. Y no notarías que no viste un pedazo de la película. Sí, básicamente sí. Entonces es un punto a favor. Sí, la película sí le echa a perder un poco eso. Sí, tiene mala animación. Sí. Pero... ¿Tiene mal dibujo? Sí. Pero es que... ¿Sabes por qué creo que se siente así como disperso ese desmadre? Porque tanto quieren homenajear las viñetas del cómic, uh-huh, como también quieren apegarse al estilo que le han dado a todas las películas recientes animadas. Ajá, tienen que equilibrar ese aspecto. Ajá. Y lo hicieron en Dark Knight Returns. Que lo han tratado de hacer muchas veces con menor o mayor gracia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Dark Knight Returns, sí, está el estilo de Frank Miller ahí, combinado con este estilo medio toon. Si ves Batman Superman Apocalypse, los personajes se ven como los dibujaba Turner, ¿no? Michael Turner. Sí. Dices, así que el Superman se ve pendejamente gay. Porque así dibujaba el güey, porque nada más dibujaba morras buenas y cuando dibujaba un cabrón, pues era puto. Lo siento mucho, señor, y descanse en paz, pero así era. Cuando ves Batman, Superman All-Star, eso, se ven como dibujos de Frank Whiteley. Obviamente. Medio cuadrados. Medio cuadraditos y con la capa chiquita, ¿no? Porque sí, Frank Whiteley es muy como de bolas, ¿no? Dibuja mucho como... Frank Whiteley es como... Es boludo el señor. Es que boludo. Él sí dibuja el volumen. De hecho, si se dan cuenta, la gran plus de Frank Whiteley es que él no ocupa zonas negras chonchas. Él utiliza asurados para hacer los volúmenes. Entonces, eso hacerlo en animación es una putiza. ¿Los asurados son esa técnica que usaba el asura encaponado? No, el asurado es líneas sobrepuestas, saturación de líneas paralelas. Y perpendiculares, pero bueno. Entonces aquí dices, bueno, el pedo es que Brian Boland es un güey que dibuja hiperrealista porque según yo el güey es además europeo y allá sí aprenden bien a hacer las cosas. Entonces, no me chinguen, hacer eso en animación va a estar bien mamón. Sí, y claro, que pegue con lo cuadradito, pues está más culero. Ajá, exacto. Sí. Y además, yo creo que advirtieron que no necesitaban hacer tanta animación, porque hay que admitirlo, Killing Joke no es una historia prácticamente de acción. No, no lo es. No tiene secuencias de voy a dispararle al helicóptero, como lo hacía The Dark Knight Returns. Entonces yo creo que quisieron invertir más en ese detalle. El problema es que no les quedó bien. O sea, ya tienen mucho tiempo que se están intentando ahorrar animación. Entendemos que los diseños que están usando ahorita para todas las otras películas, les intentan hacerlo lo más sencillo posible. No me gusta el estilo que tienen antes de estas, las de, ya les he dicho, el de Batman versus Robin y todas esas. Han tenido muy mal diseño. Y que es curioso, porque según yo siguen la línea, por ejemplo, de Young Justice. Son muy similares los diseños. Incluso hasta salió la película de Justice League versus Titans, que tiene una línea. No, son muy similares. No se parecen, sí, mucho. Ve Batman versus Robin. Sí, güey. Yo vi Batman versus Robin y dije, no mames, esto se ve que se los dieron al estudio que les hacía Young Justice, porque todo el tiempo están encabronados. Estoy tan pinche feliz. Ah, son esos güeyes. No sé, a mí me parece muy distinto el estilo. Pero bueno, el detalle es que. A ver, unos saludos antes. Sí, si quieres. En vamos de a Tuni, pero proporcionado. Va a ver David García, alias Eli, que dice, para empezar, creo que The Killing Joke es una historia que el fandom ha sobrevalorado mucho. No. Bueno, a ver, está bien. Es una buena historia y ya. En cuanto a la adaptación, a mí sí me gustó, aunque la animación dejó mucho que desear. El final del cómic es muy bueno, pero ya en la adaptación quedó muy anticlimático. Sí. Le doy un 7 sobre 10. Pregunta, ¿ustedes piensan que Batman mata al Joker al final del cómic? Yo quisiera ahí hacer un comentario. Como ha mencionado el mismo Alan Moore, o sea, sabemos que el güey ha hecho obras cumbres, ¿no? E incluso cuando se ha ido a las compañías chonchas, lo que hace es deconstruir el personaje y te deja una obra que te deja pensando. Hasta le ha dicho Killing Joke es un pequeño capitulito, o sea, no tiene grandes pretensiones. Uh-huh. O sea, nada más es, ¿sabes qué? Batman tiene esta idea acerca de que se va a terminar matando con el Joker. Es presentar los dos personajes de alguna manera como pares. Mantener ese equilibrio, porque de nuevo el Joker dice, sí, solamente es un mal día para volverte loco. Y Batman demuestra que en efecto lo es, porque él también se volvió loco en un mal día. Pero él lo lleva desde la perspectiva de lo productivo, que es la venganza simbólica, y el Joker es la invitación a la anarquía. Claro. Y sí, podría ser una suerte de final. De hecho, yo supe de eso mucho tiempo después, que te dicen, sí, como las onomatopeyas de la risa del Joker, que es ja, acaban antes que los e de Batman, mucha gente cree que lo mata. A mí simplemente es, bueno, cuando estás contando un chiste, alguien deja de reírse antes que el otro, ¿no? El Joker se empezó a reír antes, o sea, sí, se estaban riendo de un chiste. Yo creo que ahí está la grandeza que mucha gente ni menciona. La historia acaba en que se cuentan un chiste y se ríen los dos, ¿no? Hay un momento de empatía bien extraño, pero delicioso en ese punto, ¿no? ¿Y qué crees? Se ve muy bien en viñetas, pero ya pasándolo a la animación se siente bien anticlimático. Pues sí, como de hecho, al cine en el que fuimos sí quedó así como... Toda la gente se quedó así como de... ¿Y ya? Yo creo que es un momento demasiado sutil. Sí. Y es difícil valorar. Bueno, yo a la pregunta de Licky voy a responderla así de sencillo. Como pasa en la novela y como pasa en la película, Gordon le dice a Batman, hazlo conforme a la ley. Quiero demostrarle al Joker que... Más, hazlo sobre conforme el libro se refiere a la ley. Quiero demostrarle al Joker que el sistema funciona, ¿no? Entonces, yo creo que Batman no mata al Joker. ¿Cómo dices? Simplemente... A lo mejor lo pinches noqueó o se dejó de reír ese güey, ya lo capturó y ya chingada su madre, ¿no? Y lo metió al bote. No creo que lo mate en base a eso, ¿no? A que el Gordon se lo pidió. Y de hecho Batman poco antes le dice, ¿sabes qué, güey? Ni te voy a golpear. Ajá. O sea, porque el Joker le dice, güey, ya me ganaste, ponme mi chinga y llévame a la cárcel, ¿no? Y le dice, no lo voy a hacer, güey. Y de hecho, te das cuenta como que no es necesario. O sea, yo siempre me he imaginado que igual literalmente se van al carro, súbete, güey, sí, no pasa nada, ¿no? Ajá. Y lo lleva al asilo y ya. Quizás al otro día despiertan y se vuelven a destruir, porque hasta eso lo decían en otra obra muy buena, que es, por ejemplo, Casa Seria sobre Tierra Seria, ¿no? Uh-huh. Que la doctora del Joker dice, es que este güey se reinventa cada día. Uh-huh. Entonces igual en ese momento ya estaba calmado y dice, sí, ¿sabes qué? No pasa nada. Está llorando, contándole el chiste. ¿Sí? Entonces, pues sí, ¿no? Creo que haya pasado nada. Yo creo que se fueron así, vámonos, sí, vámonos. Es lo que pasa cuando haces una sobrevaluación. Y que es muy común hoy en día que gente que en realidad se enfoca mucho en una obra en particular sobreanaliza las cosas. Entonces, ponerte a analizar que una risa termina antes que la otra, y algunos dicen que sí, sí, que hay una onomatopeya de otro sonido adicional a las risas justo antes de del corte de la risa del Joker, y que dicen que prácticamente es cuando Batman como que le rompe la nuca, así que le rompe el cuello al Joker. Dices, pues, sobreanálisis. O sea, él lo único que quería, y a veces un buen escritor tiende a hacerlo, es dejarte algo a ti. O sea, ¿sí? Que tú selecciones un final. Un, o sea, final ambiguo. A lo mejor no ambiguo, pero dices, bueno, sí terminan riéndose, pero tú puedes entender, sabes que el Batman lo mató. O no lo mató, o solo se fueron al asilo. Pero es lo que tú interpretas, lo que hay en tu psique, es como un Rorschach. Sí. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, al fin y al cabo están igual de tirados los dos. Exacto. Sí. Eso es en realidad eso lo que quiere dar a entender. Es lo que Alan Moore está diciendo. Están, uh-huh, al estar en el punto exacto del... Son realmente Moriarty Holmes. O sea, sí, son los, uh-huh, espectros. Sí, exacto. O sea, a ti te pasó algo malo en un día. A Batman le pasó algo malo en un día. Tú lo llevaste por este camino, Batman lo llevó por este camino. Eso es básicamente... Y ninguno está bien ni mal. Los, ajá, dos están igual de pendejos. Y esa, uh-huh, es básicamente la historia que quiere dar a entender Moore. Y ¿sabes qué? A Gordon le acabas de hacer un mal día y él lo está tomando completamente diferente. Es su perspectiva. Exactamente. Bueno, pues ahí les va otro. Christopher Rock and Roll Tattoo dice... Ah, no, espérate. David Garfias dijo, por favor, quiero un Kimochi de la masita de Behavior. No entendí. Eso es de Comic Geekos, morro. Bueno, ¡Kimochi! Saludos a todos. Menos al Necro, a él una alabanza porque lo adoro como a mi Dios. Y por cierto, no es la masita, no, de Behavior la que dice... Eso es lo que yo leí la y que dice chingan. La que dice Kimochi, la masita de Behavior les toca el piripipipi. Eso. Bueno, a ver, Christopher Rock and Roll dice... Desde que salió el GIF de que Bárbara se cogía a Batman me dio repelús. ¿Repelús? Así dice. Va en contra del sentido de la historia completamente. Lástima, ¿eh?, que a quien haya tomado esas decisiones haya sido Bruce Timm. Lo peor de todo es que solo lo hicieron para demostrar que son reoscurotes y madurotes haciendo completamente el ridículo. Me parece que no tiene nada que ver en la historia, pero sí estaba bajo contexto en la historia original. O sea, uh-huh, sí habían estado cogiendo, sí habían tenido una relación personal. El problema es que lo quisieron poner muy... Vamos, el nivel del escritor que hizo la parte de la historia adicional no tiene el nivel, bueno, del el escritor nivel de Alan Moore, sí, así de sencillo. Entonces, por, ajá, lógica, pues, no le quedó exactamente muy bonito. Güey, ya acuérdense de Before Watchmen, güey. Es un, ajá, chingo de material y no mames. Y nada de, sí, eso te sirve, nada de eso es recordable. No, es así de sencillo, o sea... Insisto, ocupabas rellenar, sí. Yo creo que lo hicieron, que rellenaron de una buena manera en el aspecto de... ¿Sabes qué? No vamos a tocar Killing Joke. O sea, como dice Graf, si tú pones el minuto 31 en adelante, vas a ver Killing Joke como es. Y no te la tocamos, güey. No hay pedo. Ahí está la historia, no le metimos ni le quitamos nada. La aumentamos esta primera parte, la cual te puede saltar o no, como tú quieras. Y no es una mala historia tampoco. Tampoco es una historia fea como... Perdón por el mismo pinche ejemplo. Como Hit Gears, me voy a hacer porrista. Que si sí es una estupidez. Entonces, ¿sabes qué? Es simplemente, antes de que existiera Killing Joke en el universo de Batman, los cómics, en esa época, estaba este contexto. Bárbara se salió de ser Batichica, cogió con el pinche Batman y resolvían crímenes antes, ¿no? Fin, ya dejó de serlo en Killing Joke, ya lleva meses sin serlo. Ahí te va la parte de Killing Joke, balazo, la chingada. Ok. No se me hace porque, ay, sí, lo vamos a hacer oscurotes y malotes, sino más bien es el aspecto de te vamos a demostrar por qué le duele feo tanto a Batman. Ajá, porque es feo para Batman que le disparen a Batichica. Fin. Es un contexto, es un contexto. No bien manejado puede ser. No. Yo creo que hubiera sido mucho más digno porque si lees la novela gráfica, está todo cuadra. No necesitas que te lo muestren. Pues te digo, yo siento, yo comparto la opinión en medias. Porque te digo, sí, también se me hace como solamente buscar el impacto, porque también Moore hace muchas cosas de impacto, hay que ser honestos. Entonces buscaron algo que tratara de reflejarlo. O sea, por ejemplo, también en Watchmen hay muchas palabrotas, hay sexo y hay violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces en Before Watchmen hay un chingo de palabrotas, un chingo de sexo, un chingo de desnudos y un chingo de violencia. Y la mayoría de los casos solamente es como por ese shock value, a mí me parece. Entonces, es cierto. Es cierto. Entonces, honestamente, yo siento que fue eso. A ver, Moore... Le metes el shock value, busquen algo con shock y lo vamos a meter porque tenga shock. no porque sea integral a la trama. Y yo siento que era por eso. A mí se me hubiera hecho más digno, quiten esa media hora y pongan buena animación y dibujo en una película de una hora. Ahora, y con eso. ¿Cuánto dura Gotham Knight, que fue de las primeras series, películas de animación? Dura una hora. ¡Y ya! No, mira, hay otro ejemplo. Está la de Superman Shazam. De cuando hicieron el Blu-ray de Showtime. Sí se llamaban. Que habían estado haciendo cortitos de 10 minutos que te regalaban en las películas principales. Y un día hicieron un cortito de 40 minutos o de 30 minutos de Batman y Shazam. Y en el Blu-ray lo único que hicieron que te regalaron el resto de las animaciones por si te faltaba una. ¿Sabes cuál es el problema? Entonces no había excusa de no poder hacer una Killing Joke de 45 minutos. Y ya, o sea, bueno, sí. Ah, bueno, decimos... pero ve lo que estás diciendo. O sea, eran cortitos pensados para... como fillers. Pero metieron Killing un... Joke a huevo la querían hacer para cine. Sí. Y por eso la tenían que alargar. No es... puedes pasar un mediometraje en el bueno, cine. Bueno, entonces ahí yo creo que la decisión estuvo mal por los de Warner de a huevo querer pasarla en cine. Es que ¿sabes cuál es el problema ahorita? Ahorita que tenemos esta moda de ser geek y la chingada. Ajá. Ya no es lo mismo como en esa época donde decía, ¿sabes qué? Te voy a hacer un pinche cortito animado que te voy a regalar en un DVD y que sé que solo tú y otros 10 cabrones que les gusta lo van a apreciar. Ahorita es todos lo quieren apreciar, todos son fan de Batman y de Harley's y de Batichica y de los Avengers. Y y pues ni pedo, güey, dales más. También nosotros queremos ganar lana. Somos una empresa que se dedica a ganar lana. O sea, no, y piensa. No son las Madres Teresas de Calcuta que lo hacen por caridad. También piensen en ese aspecto. Ok, es válido si también los americanos no están acostumbrados a como los japoneses a decir, ahí te va un OVA de media hora o de una hora. Para que entiendas el porqué de la nueva película de One Piece, que es muy común allá en pinche Japón, ¿no? Bueno, ¿por qué vimos Killing Joke en el cine? Pues porque la pidió la gente. Sí. ¿A poco no empezó como pinche movimiento en Facebook de, ay, tantas firmas para que, por favor, Cinemex nos traiga Killing Joke? Todo el mundo la quería ver en el cine. Sí. Por eso la trajeron. No les por iba otra a doler cosa. Si les duraba 40 minutos. Mira, a mí me sorprende que, a pesar de que Killing Joke es prácticamente de las dos... o tres lecturas obligadas de Batman para un fan así hardcoreero, que por cierto hoy en día ya es fácil conseguirlas, hace 20 años. Sí. Hace 20 años estábamos. Pero bueno. En mis tiempos tenías que esperarte a que la editorial decidiera que sí podían publicar algo que no fuera para niños. ¿Sí? Y que el señor del puesto de revistas te dejara comprarlo a pesar de que decía para mayores de 18 años. Pero yo fui con mi mami casi para que me dejaran comprar Killing Joke a los 14, 15. Bueno, que también la cagan porque podrían ponerlo en la portada tal cual y lo que hacían es que venían en una bolsita y traían una calcomanía que decía mayor de 18 años, ¿no? Ni siquiera la calcomanía, era un papelito. Ajá, no, ahorita pues no dice nada, ¿no? Entonces cualquiera dice, ¡ay, mira, de Killing Joke! Que Televisa ya reeditó Killing Joke. Ya. ¿Cuándo? ¿El año pasado? No me acuerdo. No, el año pasado, según yo. Por cierto, a principios de este año. Este es un buen momento para volverla a reeditar. A fines de año van a publicar otra vez Nightfall. Ah, la sí caída del murciélago, porque ahorita... Ay, a mí sí me gusta. Porque acaba Venom, la que les decía, y te dicen... Por cierto, a fines de 2016 vamos a publicar otra vez Nightfall y yo... ok. Para mí me parece válido, porque a pesar de que en mis tiempos estaba empezando a publicar... Yo no la compré, no tuve dinero para pagarla, entonces yo tengo Duelo casi completo y Cruzada... Pero no tengo Nightfall, entonces yo sí aprovecharía y ahora sí ya me compraría una edición de Nightfall... A ver, ahí les va otro saludo. Arturo sí. Hernández dice, pues la película estuvo bien, excepto el batisexo. Se me pareció que estuvo de más. Batsex. Ah, suena bien chingón. El batisexo. Les mando saludos y les encargo un saludo de verdad. A ver, esperen. Les mando saludos y les encargo un saludo del Graf. Espérame, creo que lo leí mal otra vez. Les mando saludos y les encargo un saludo del Graf. No, pues eso dice. ¿Quién es? Arturo Hernández. ¿Te sientes bien? Porque alguien tiene que pedirle saludos de vez en cuando, ¿no? ¡Ah, qué culerito! Gracias por recibir el golpe por el equipo. Chido, ¿eh? Chido. Pues va, Dice Aldo, no tenías que decir eso y hubiera salido con mi ego intacto, compadre. Dice algo, Aldo Béjar, la animación es muy pinche. Sí. Es el pero más grande que le pongo. Aunque aún así tiene bastantes cosas rescatables. ¡Como, ¡como pescados guasón! Como el doblaje son muy en inglés. Provechosos. Son ricos, sabrosos y muy provechosos. Dice, como el doblaje en inglés. Lo cual es cierto, porque pues gracias a los productores, pues ya le llegaron al precio a Mark Hamill, ¿no? Otra pinche otra vez, a pesar de haber dicho por como por octava vez que no iba a... Güey, no importa lo que hagas, si te dicen vas a hacer Killing Joke, te regresas aunque ya no puedas hablar y tengas quebrada la voz. Sí. Y yo creo que sí, ya es un final decente, porque digo, su actuación no fue mala. Literalmente dijo los diálogos de Killing Joke, que de seguro ya se sabía de memoria desde hace 20 años. Y yo me parece que en ese punto dices, bueno, me fui en Killing Joke, ¿no? O sea, no fue un Batman Arkham City que a lo mejor la gente lo pudo haber olvidado. Podría haber sido que... Puede ser que en 20 años nadie se vaya a acordar de seguir jugando Arkham City, pero la gente siempre va a tener la referencia de la película de Arkham, en este caso de Killing Joke. Que ya es un poco un fetiche, porque la neta hay muchos actores que también hacen un excelente trabajo. Si juegan en Arkham Origins, es otro güey y suena idénticamente idéntico a Mark Hamill. Suena fucking es igualito. ¡Pescados, guasón! Me dice que nos manda saludos desde Alemania, porque anda por ahí ya. Bueno. Ridinis. ¿Quién era? Aldo Bejar. Ah, va. Y Rami Salazar Patiño. Para mí estuvo de 10, era lo que esperaba. Lo del relleno de Batichica, pues era necesario. Esta puede ser la primera peli de DC animada para alguien así que había que simpatizar con ella. Sí, es verdad, o sea, ya todos los de aquí de esta mesa conocemos Batichica y tenemos y hemos leído y la chingada. También recuerden que hay público nuevo que no conoce esos personajes tanto como nosotros. Y que esta podría haber sido su primera película animada de DC. En eso creo que tiene razón. Dice, el Batisex no estuvo mal. En fin, oír a Rubén León como el Joker fue algo grandioso. No sé, yo la vi en inglés. Creo que es el actor que siempre es el Joker aquí en América Latina, ¿no? Ah, ok, entonces está chido. Que ese güey es muy bueno. Sí, está bien, bien por él. O sea, a mí no me molesta. ¿No? Y si usaran al Batman también original de ese entonces. Pero la verdad, tengo que admitirlo, me salté el audio. Ahora sí que, güey, Mark Hamill, güey. Son los mismos, hasta los anunciaron en la mole. Un día sí la voy a ver en español porque ese doblaje se me hace bueno. Me haría interesante. ¿Sí? Y es que hay que admitir, güey, los settings de mi PlayStation 3 y PlayStation 4 están en inglés, solamente para nunca por error llegar a poner el audio de un Batman Arkham sin las voces de Kevin Conroy. Sí, claro. Y Mark Hamill, ¿no? Me despido, sagas. Quiero un saludo del saga al cual... gritará al cielo una palabra llena de gloria, valor y con un gran eco que resonará a toda la faz de la tierra. Esos son todos los saludos. Ya, vamos a acabar con este desmadre, ¿no? Un último punto sobre las diferencias a lo mejor de esta película con cómo trataron, no sé, Arkham de Dark Knight Returns. Que la diferencia fue que Dark Knight Returns era muy largo para una sola película. Y de alguna manera esta vez, en esa película en particular, sí fue muy útil haberla partido en dos. Y la ventaja fue que al final hoy en día creo que ya nadie te vende los paquetes de las películas separadas. O sea, ya casi todo el mundo te la vende como una sola pegada y estás dispuesto a quedarte 3 horas y media viendo Dark Knight Returns. Pero creo que sí, como dices, comercialmente les dolía mucho sacar un corto animado o una... No sé, es corto... ¿Sí se consideraría corto si es de 40 minutos? Medio. Mediometraje. ¿Existe el concepto de mediometraje? Sí. Ah, bueno. Entonces no creo que les hubiera gustado mucho hacer un mediometraje. Lo que pudieron haber hecho es haber puesto Killing Joke como en DC Showcase y haber puesto otras animaciones de historias cortas sobre el Joker. O sea, haber puesto otras historias de otras cosas que ha hecho el Joker en su momento, no sé. Pero yo creo que el mayor problema es ese, el relleno. Como dicen, aparte la animación no fue exactamente... No necesitaban esforzarse mucho para que... O sea, no iban a tener supersecuencias de combate. No tiene supersecuencias de combate esta historia. Entonces, si se hubieran esforzado un poquito más, la animación hubiera quedado más sutil, más limpia. Y como les decimos, simplemente, si no quieren... Si son muy puritanos, solamente salgan, sáltense literalmente el minuto 31 y no van a ver nada de relleno. Si es más, si la compran, le compran digital, literalmente le pueden pedir siempre a iTunes que se las inicie en el minuto 31. ¿Se puede? Sí, pues esta película siempre habla en el minuto 31 y a la chingada. Y es más, cópiame a partir del minuto 31 a mi teléfono o a mi tableta. O edítala y haz el original cut de... Y es una edición rápida, como yo. No tienen que hacer nada. Entonces, la verdad, pues es una historia. Digo, a mí lo único que me preocupa es que DC se dejó engatusar por los fans porque ya hasta ellos se creyeron. Killing Joke es una historia de Batgirl. Y eso es una pendejada. Y es una pendejada. Ahora sí que dinero, la única... dinero. Y más que nada una historia de la Batgirl Barbara Gordon, que nunca había tenido una saga importante. Es más, hasta ahorita, o sea, sí ha tenido buenos momentos, que cuando Gail Simone la escribió en Birds of Prey, o cuando escribieron los primeros números de tal miniserie de Batichica, o Batichica año 1, lo que tú quieras. Pero realmente nunca hubo, vamos, hasta que no fue el volumen, ¿qué? ¿5 es este volumen de Batichica? Barbara Gordon nunca fue titular de un título de Batichica. O sea, el volumen 1 y 2 fueron de Cassandra Cain, y el tercero spoiler fue de Stephanie Brown. Ajá. Entonces hasta el volumen 4 esta señorita pudo tener una serie regular de ella, y no fue popular hasta que no la hicieron más juvenil e intrépida, ¿no? Que a mí me gustó mucho el concepto, es muy bonito y se adapta a atraer lectores jóvenes, y aparte atrae a los que ya estaban aburridos a lo mejor del concepto de todos los días de Batichica, que siempre era como un personaje más. Es que bueno, tenía su propio estilo, como que ayudaba un poquito. Por ahí están diciendo que creen que, por ejemplo, Killing Joke puede ser una historia de Batman sobrevalorada. Más bien yo creo que ese es el conflicto, ¿no? Que la gente cree que es una historia de Batgirl, y Batgirl es un personaje muy sobrevalorado, particularmente Barbara Gordon, cuando realmente como Batichica pues no tiene, siendo honestos, mucho que la sustente, ¿no? Como dices, se volvió más interesante cuando se volvió Oráculo, y ahí se volvió un personaje verdaderamente atractivo, interesante y bueno. Y que mucha gente de ahorita se quejó, precisamente los que sí leían, cuando de pronto la regresaron y dijeron, güeyes, no chinguen, están destruyendo un personaje muy interesante como es Oráculo, solo por un montón de posers que dicen, no, Batichica debe tener pelo rojo, debe de ser Barbara Gordon, para regresarle a las páginas, y nos dejaron sin un personaje verdaderamente interesante. Que era Oráculo. Sí, que también... mames. Muy bien, muchacho. Toma un caramelo. Gracias. Y ya había mejores Batichicas, ¿no? O sea, que está bien. También el concepto solamente existe para dar esas variaciones de género de los personajes para ver qué pasa, que es algo muy común. Próximamente en el Saga Podcast, personajes con variaciones de género, ¿no? Porque próximamente en el Saga Podcast, personajes de cómics que le salieron chichis. Que, por ejemplo, podrían ser dos distintos, ¿no? Porque dices, existió Superman y crearon a la Superchica. Existió Batman y crearon a Batichica. Y se tardó un putero de años para que hubiera una Batimujer. Ajá. Que a mí en lo particular se me hace una porquería de personaje. No, Batimujer fue primero que Batichica. Ah, sí, cierto, porque era otra pendeja. Bueno, pero por algo no pegó, creó una Batichica, luego regresó Batwoman y, ay, soy lesbiana. Ah, chinga tu madre, güey, eso no vale nada. O sea, tratan de hacerlo para apelar a las diferentes demografías, más que por narrar una historia interesante. También seamos un poco sinceros, realmente. Otro caramelo. Batichica cualquiera, uh-huh. Batichica en general, el concepto Batichica no es de los conceptos que más hayan pegado, y ninguna, a pesar de que a nosotros nos gusta Cassandra Cain, uh-huh, realmente ha sido muy relevante. Cassandra Cain, yo siento que pudo haber tenido chance porque estaba simpático. Además, el personaje salió en Cataclismo y en No Man's Land. Claro. Y también era interesante que por un rato de veras nadie supo ni quién era, ¿no? Sí. Lo malo es, de nuevo, no supieron qué escribir con ella, la volvieron mala. Y dices, ¿pa' qué chingados? Y luego cambian de Batichica y luego la regresan y dicen, pero no vas a ser Batichica porque Batichica vas a ser Darkwing o Blackwing, no sé qué. Black Bat ahora. Black Bat. Y dices, puta, la cagas, güey, porque ahora sí... ¿Para qué quieres otra Batichica que no es Batichica? Cuando ya regresaste a la Batichica, que era mejor como Oráculo, y le quitaste a la Batichica, que si valía ser Batichica, él mató a Batichica. Es que hay... No batichingues. Ahora sí que ahí el detalle es el ¿cómo se llama? El criterio de el fenómeno de Hal Jordan. O sea, que a final de cuentas, aunque haya un momento muy grande en el cual un personaje ya está pegando, y le pasó a Wally West, que llevaba 20 y tantos años ya como Flash y nadie le había hecho de pedo, es que por alguna razón en algunos psiques colectivos el personaje en medios casi siempre ha aparecido con otro personaje. Entonces es muy complicado, sobre todo no sé por qué en Linterna Verde, si ya hasta habían puesto a Jon Stewart como Linterna Verde en la tele. Vamos, para poder mercadear mejor las cosas, decidieron mejor traer a la Batichica, que la verdad la mayoría aún del mundo recuerda. O sea, la única Batichica que ha salido en películas, que ha salido en tele, es Barbara Gordon. Bueno, entonces, en realidad, en teoría no ha salido en películas, sí, porque en Batman es Pennyworth, ¿qué? Porque ahí no tiene que ver con los Gordon, es una sobrina de Alfred, que de pura cagada se llama Bárbara. Que ni siquiera tampoco era pelirroja. Que aparte no era pelirroja, y que sin embargo heredaba algunos pequeños traits de Oráculo porque según era muy chida para la compu. En aquellos ya rancios años de 1997, cuando apenas estaba empezando a surgir la cultura del ciberespacio y esas mamadas, ¿no? Qué ruca me sentí. Pero muy mala. Bueno, yo nomás quisiera terminar con una cosita, ¿sí? Ahorita que me vienen a la mente. Independientemente de eso, como dicen, fue tan impactante que muchas otras obras pues ya se han retomado y han retomado aspectos de la novela en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, ustedes juegan Batman Arkham Origins, pues hay una secuencia completa en la que ocupas al Joker durante el proceso en el que se transforma en el Joker con su personal Red Hood. Que es una parte bien interesante. En el Injustice, por ejemplo, aparece el paquete de Killing Joke. Uh-huh. Que curiosamente son puros trajes para el Joker. En Batman, el regreso de Hush, que es una historia muy mala. Te dicen que el Joker, si está acuerdo, es un gángster. Y él recuerda toda su vida de Killing Joke. Uh-huh. Y de hecho está buscando quién realmente mató a su esposa, porque según esto no se murió electrocutada, que la mataron unos mafiosos. Uh-huh. De nuevo un retcon muy pendejo. Pero lo manejaron. Y de hecho, pues todo este pedo de que el güey se volvió blanco por meterse en ácido, pues viene de aquí, ¿no? Y se ha retomado en por ejemplo, en Batman, la película del 89. Ahorita se retomó en Suicide Squad. También hicieron lo mismo. En la serie animada. En la serie animada también lo manejaron un poquito. De hecho, creo que en The Batman también manejan un poquito que también hubo una persona de Red Hood. O sea, lo han manejado varias veces, ¿no? Con mejor o menor soltura, pero ha estado muy presente ese mismo. Claro. Entonces, ya para finalizar, ¿cuánto le das a la película? Yo le doy un 7. Está aceptable y todo lo que tú quieras, pero entre la animación, el relleno que no es necesario en la película y la forma de mercadearla las fregó. O sea, pudieron haber hecho un corto y nadie se hubiera quejado y hubieran tenido críticas decentes. Creo que para ti el mayor problema fue el relleno y la animación. No está hecha con la calidad que habían hecho para Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, sí, exacto. Sí. Madan madrazos. ¿Qué? ¿Cuánto le das? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Pues es que yo creo que es lo mismo. ¿No te gustó la animación? No me gusta el intro y la animación no se decide por un solo estilo. No sabe para dónde va. Pero pescados guasón. Son muy provechosos. 7. Va. ¿Y maldad? 5. No te late para nada. Ni pinches mal. Para nada, para nada. Yo la tengo así como gustito culposo porque, o sea, jodida como está, sí la disfruté. Sí se disfruta, o sea, solamente. Sí. No es tan buena como la gente la esperaba. Y sí, tal vez sí está sobrevalorado un poco Killing Joke. Shit, porque es una buena historia, pero lo que pasa es que mucha gente la ha vanagloriado por muchos años. Claro, entonces, por ejemplo, en mi caso, bueno, siendo sinceros, decepcionó mucho al público no conocedor, sobre todo. Entonces, a mí yo creo que en lo particular, lo que podría decir que más me molestó de la película, pues es lo mismo, ¿no? La animación y el que no se definieron bien por un estilo. De ahí en fuera, ni el relleno ni la historia como está, me molesta. El relleno no se me hace malo. Puede ser innecesario, sí. Puede saltártelo, sí. Puede ser un buen capítulo de Batman Animated, sí. Pero tampoco se me hace un mal relleno. O sea, así que digas, puta, qué horrible estuvo este pinche asco de relleno. No, se me hizo como un capítulo de Batman Animated, neta, así lo vi como un capítulo de Batman Animated y dije, pues está cagado y ya, ¿no? Lo del sexo creo que es nomás una doble moral de la mayoría de la gente, así muy a lo estúpido de, ay, me quejo por el sexo, así de, güey, no mames, pero bien que te pones a ver Game of Thrones, que cogen cada 5 minutos y que ahí sí el sexo ya está bien sobrevalorado, nada más para vender, y no te quejas, pero bueno. Yo igual a la película le daría un 7.5. ¿Sabes qué? Una de las críticas más idiotas que leí acerca de Killing Joke era que ay, no, ¿cómo es posible que se coja Batman si es como su figura paterna? O sea, eso es vulgar. Si de no mames, güey. ¿Y qué pedo? ¿Vas a la Vela Perpetua o qué chingados? No se me hace tan pendeja. ¿Qué puritano estás? No. ¿Qué puritano estaba este pendejo? A mí no se me hace tan pendeja y no se me hace tan puritana. A mí también me genera un conflicto. Porque además, de nuevo, por este pedo de querer meterle a Batichica y particularmente a Barbara Gordon, siempre, fucking de siempre, hay muchas inconsistencias también de edades y de continuidades. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, yo veía Batman, series animadas. Uh-huh. Entonces ahí te dicen, ¿sabes qué? La Batichica coincide en edad con Tim Drake, digo, con Dick Grayson. Con Dick Grayson. Y en Batman Sub-Zero andan. Ajá. Y digo, ok, va, o sea, a mí me hace más sentido. ¿Sí? Luego, por ejemplo, si ves The Batman, que a mí no me gusta mucho, por ejemplo, te dicen, ah, bueno, aquí la Batichica es más chavita. Ah, sí. Va. Luego, pues de los cómics dices, ahí sí como que medio se lleva en la edad, pero aún así es como más chavita, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, luego incluso en Batman series animadas, en Batman Bellota, la Barbara Gordon también dice, no, pues sabes qué, pues yo sí le di un par de rozones, ¿no? Pero por la diferencia de edad, también como que ahí es un poquito escandaloso. Hasta el Terry McGinnis se queda así de neta. Anduviste con ella, pero pues, yo creo que es otro pedo. O sea, a mí sí se me hace como extraño Batman Batichica. A mí personalmente, porque hay demasiadas referencias a tomar en cuenta. Entonces digo, bueno, bueno, o sea, cuando aquí lo abraza, que dice, no mames, este cabrón se llevó a mi papá. Pues se me hace más como un hermano, o sea, la reacción se me hace más de un cuate, de un hermano que dice, güey, ¿qué pasó? No mames, este pinche loco se llevó a mi papá y me metió un plomazo. ¡Fuck! Está bien pinche orate. Pero bueno, no se me hace la reacción precisamente de un amante que va a consolar a su morra, ¿no? Bueno, pues sí, pero bueno, como ya había dicho el Graf, ¿no? En los cómics se escucharon, así que a fin de cuentas, pues se ve que la gente tampoco... Ahorita ya no podrían poner a leer cómics de los 70s de Batman, güey. Solo las referencias a Rachel Gould, Neil Adams y ese tipo de cosas. O sea, si de verdad ya es como un fanático realmente de los cómics, o que ya de plano llegas al punto de que quieres entender mejor algunas historias, pues sí lo haces, pero la mayoría de la gente no lo va a hacer. No lo hace. Y aparte es una igual, excusa insisto, para... insisto, a mí se me hace como muy muy mamón lo de me puse a ver Spartacus, me puse a ver Game of Thrones y ahí todos cogen con todos. Y un niñito como de 14 años está cogiendo a una pinche vieja como de 23 y no hay pedo. Pero me voy a escandalizar por Batman. Si ves, chinga tu madre. El icono es doble moral. Sí, mira, en sí en parte, es que Batman pero... es un icono americano. Es que son dibujitos y pues yo sigo creyendo que los dibujitos son para niños. Bueno, es que ese es el punto. Batman es un icono más viejo, está centrado en el consciente colectivo de otra manera, no quizás la más correcta, y Game of Thrones pues es más contemporáneo y es considerado parte de una revolución en los medios audiovisuales, que no es cierto. Entonces la gente dice, ah, no, esto es moderno y transgresor, y eso es conservador porque es antiguo. Es un problema de percepción. Sí, claro, claro. Bueno, pero ¿cuánto llevamos? Ahí está, pues la... Ahora hay 20 tantos. Bueno, ahí está, pues ahí... a chingar a su madre. Sí, en eso quedó, ¿no? Batman, Killing Joke, 7 más o menos, fue la calificación que todos le dieron aquí. Así que véanla. Véanla, no es mala, no se pueden saltar la primer media hora si no quieren. Pueden verla un día y decir, ah, es un capítulo extra de Batman Animated, y otro día ven Killing Joke, o viceversa, y no hay pedo. Sí, denle un chance, háganse su propia opinión, de preferencia, ya sea que ustedes quieran verla para ver si con eso se animan a leer el cómic. Ahora sí que, como dice Madame Torres, ya hace como un año publicaron DC, lo más probable es que si quieren un cómic de en español, si no tienen la posibilidad de leerlo en inglés, pues siempre pueden ir a La Mole, y lo más probable es que Televisa esté vendiendo ahorita recopilaciones o esté reimprimiendo su copia de Killing Joke, que la verdad no sé qué tan bonita les quedó. Yo la mía es muy delgadita, es casi como la edición de Editorial Beat, pero esta edición es tan delgada como la misma edición de Editorial Beat de Batman Arkham Asylum, que si la comparas con la edición de Batman Arkham Asylum de Editorial Televisa de cuando ya se volvió una historia de éxito y le agregaron páginas, digo, no manches, la mía fue una cosita, ¿no? Entonces es un cómic muy chiquito, la verdad sí lo van a leer rápido. Y solo tomen en cuenta que para Alan Moore es una historia que le pareció entretenido escribir sobre Batman. Claro. Fue su última como gran historia de Batman para cerrar. Y si no es así como que sí, marquen demasiadas cosas, sobre todo hoy en día, que ya casi todo lo que representaba esa historia o lo que... las historias que se fundamentaban en ella ya prácticamente están tiradas. Entonces es una historia aislada que puedes leer de Batman sin ningún problema, y es considerado un clásico porque su hechura es bastante buena. O sea, no se dejen llevar por lo que digan los demás. Si a ti te gustó, dilo, me gustó. Y si todos te dicen, estás bien, güey, pues chinga tu madre y ya. O no me gustó. Y si todos te dicen, también estás bien, pues también chinga tu madre y ya, güey. No se vayan por donde están los demás. O sea, no es a huevo, güey, no es a huevo. Así de sencillo. Y eso es todo en el Saga Podcast. No olviden de dejarnos sus comentarios sobre qué les gustó, qué no les gustó de Killing Joke, ya sea en nuestro Facebook, en Saga Podcast, en YouTube, en Twitter también como Saga Podcast, estamos en Instagram como Saga Podcast, y claro, gracias a su apoyo, tenemos un año más de hosting, entonces también búsquenos en sagapodcast.com. A huevo, y pues eso es todo. A chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.